www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Encuentra frente a los micrófonos de Punto Cero el escritor español J.J. Benítez. Señor Benítez, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente, muy bien. Encantado. Pues gracias por estar frente a estos micrófonos. El día 30 de marzo, en Perú, en Chilca, Sixto Paz reunió a varios medios de comunicación y nuevamente se apareció un objeto extraño sobrevolando ese desierto. ¿Qué nos puede decir y cuál considera usted que sea la importancia y que, de hecho, usted, en una primera ocasión que Sixto Paz convocó a los medios de comunicación, estuvo usted ahí? Sí, yo recuerdo, además fue el primer objeto que yo vi en mi vida, el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños. Bueno, yo vi dos objetos no identificados, muy bajos, a 100 metros más o menos, entre las nubes, muy luminosos, en silencio sepulcral. Estábamos 7, 8, 9 personas en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Nunca le pude dar una explicación satisfactoria. He recorrido el lugar, allí no había, en aquella época no había nada, no había poblaciones, ni bases, ni nada, ni carretera siquiera, ¿no? No me extrañaría que hubiera vuelto a ocurrir, es decir, que hubiera convocado de nuevo. Yo creo que ya pasó en otras ocasiones, con más gentes en otros años. Ahora, no sé, hasta ahí puedo decirte, no te puedo dar ninguna explicación. Entre otras cosas, porque yo en la última reunión no he estado, ¿no? Claro. Ahora, pero ¿qué tan importante es que los contactados o quienes se dicen tener contacto con seres extraterrestres hagan este tipo de supuestas demostraciones? Hombre, es importante siempre que haya la posibilidad de constancia, tanto por parte de testigos o prensa o medios informativos, como de gente capacitada, ¿no? Es importante, pues, porque si sale algo, si aparece algo, pues se puede constatar. Yo soy muy, muy reacio y muy incrédulo, de todas maneras, al tema de los contactados, no porque no crea que no los haya, que creo que los hay, pero que es un tema muy complicado para investigar, muy resbaladizo, con muchísimas variantes, hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso. Conozco a varios supuestos contactados que me inspiran mucha confianza, pero bueno, hay que ser muy cauteloso, ¿eh? Sobre todo con la información que ellos aseguran recibir por seres extraterrestres, ¿no? De que muchos van encaminados hacia el fin del mundo, otros que debemos de cuidar nuestro planeta. Esa parte es la que menos creo. Es decir, los mensajes que proporcionan o que supuestamente proporcionan a los contactados es la parte menos creíble. ¿Por qué? Pues porque siempre repiten lo mismo, nunca pasa nada, nunca llega al fin del mundo. Son mensajes catastrofistas, del mismo corte más o menos. Y aceptando que fuera verdad que existe ese contacto con esos seres, la pregunta es si esos seres no nos estarán manipulando también. Es decir, que esos mensajes pueden ser absolutamente falsos. El contacto verdadero, los seres pueden ser reales, auténtico, la entrada o no en la nave puede ser auténtica, pero lo que me falla total y estrepitosamente son los mensajes. Es decir, esos mensajes pueden estar completamente manipulados. De hecho, no se cumplen, la mayoría. Respecto a los contactados, ¿qué evidencias quizá puedan ser válidas para que todos podamos creer en ellos? Hay muy pocas evidencias válidas. Algunas son físicas, aparecen las naves, se fotografían. Otras, pues, por ejemplo, recuerdo un caso de un contactado en Estados Unidos, creo que recordar que se llamaba o se llama Cárdenas, que hace ya muchos años estableció una serie de profecías, entre comillas, de cosas que iban a suceder. Y se cumplieron todas. En ese caso, por ejemplo, concreto, que se puede ver a muchos años de distancia, si se cumple o no se cumple, ahí sí existe una evidencia objetiva, imposible de trucar, porque anunciar con, repito, varios años de antelación la muerte de Anwar el-Sadat, por ejemplo, en Egipto, no era fácil. Bueno, ese tipo de evidencias son muy importantes. Hay otro caso, yo recuerdo ahora en Argentina, donde un señor, un contactado, contó cómo bueno, había sido capturado, entre comillas, había entrado en una nave y le habían mostrado en unas grandes pantallas una guerra. Una guerra en una serie de, en unas islas que, bueno, luego se supo que eran las Malvinas. Y bueno, este hombre, el peso psicológico fue tal que lo contó públicamente, y los militares lo capturaron pensando que bueno, pues que había una filtración de un plan que era súper secreto, ¿no? Bueno, ese tipo de evidencias tan concretas y tan específicas son las que a mí me llevan a pensar que algunos de los contactados pueden ser reales, es decir, puede haber casos reales, pero insisto, los mensajes son los que a mí me fallan. Señor Benítez, cambiando de tema, sobre el asunto de la desclasificación que se ha dado en algunos países de Europa y de América, ¿cuál considera usted que sea la importancia precisamente de esos documentos, de esas fotografías, de esos videos que han salido a la luz pública? Hombre, toda desclasificación es importante por el hecho de que está reconociendo la existencia de un fenómeno que hasta hace muy poco era ignorado a nivel oficial. Desde ese punto de vista, todas las desclasificaciones, creo yo, son interesantes. Ahora bien, al estudiar el contenido es donde uno empieza a llevarse ciertas desilusiones. Primero, porque no está todo lo que realmente guardan, no sacan a la luz todo lo que verdaderamente contienen los archivos oficiales. Por otro lado, es un poco extraño que de repente empiecen a desclasificarse país tras país. Uno empieza a desconfiar, ¿no? Es decir, no entiende qué es lo que ocurre ahí. Es decir, ¿por qué ahora y antes no? ¿Por qué ahora todos seguidos y antes no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tomárselo con mucha prudencia también, con mucha cautela, analizar muy exhaustivamente los documentos, porque ahí se verá si realmente se ha desclasificado los archivos en su totalidad o no. En el caso que yo conozco mejor, que es el español, la desclasificación fue un fraude absoluto. Es decir, ¿qué fue la de los principios de los 90? En el 92 empezó la segunda desclasificación, estaba manipulada, no se sacó todo lo que realmente contienen los archivos del Ejército del Aire Español, y con muy malas intenciones respecto a dar opiniones, por ejemplo, sobre los casos de ovnis, que lo que hacían era echar por tierra todo el valor del caso, ¿no? Con una intencionalidad clara, rotunda, negativa, de que no les interesaba que eso prosperase. Hace varios meses en su país hubo un ruido mediático pues muy destacado sobre el asunto de la desclasificación de esos documentos, que usted fue una de las primeras personas en levantar la voz y decir, cuidado, aquí hay algo raro. Sí, nosotros proporcionamos primero en la página mía web 58 cartas que habían sido confidenciales hasta ese momento por parte de uno de los señores que había tomado parte en el proceso de desclasificación del archivo OVNI español, de la Fuerza Aérea Española, y en esas cartas cruzadas entre un investigador norteamericano ya fallecido y este señor, se demuestra que el Ejército del Aire Español proporcionaba parte de la documentación antes de su desclasificación a este señor. Este señor la repartía entre sus colaboradores para estudiar esa documentación e intentar anular el caso. Bueno, esto que fue lo primero que se dijo en el 92 cuando empezaron a aparecer los expedientes desclasificados por parte de muchos investigadores diciendo que estaba manipulada toda la información, se negó en su momento. Ahora, el año pasado, cuando se han descubierto estas 58 cartas, bueno, se ha demostrado que era verdad, que la desclasificación del Ejército del Aire Español fue un fraude absoluto y que participaron civiles, digamos, en el proceso de intoxicación. Juanjo, en América Latina hay un grupo de países y de investigadores que están asociándose para hacer un frente común, para pedir a sus respectivos gobiernos que se libere cuanto documento haya, fotografías y videos del asunto de los no identificados. ¿Consideras que esto quizá llegue a buen puerto? Hombre, todo intento es bueno, ¿eh? Todo movimiento en ese sentido para presionar a los militares más que a los gobiernos, que son los que tienen la información, pues es bueno, ¿no? Otra cuestión es si llega a buen puerto, si se consigue o no, si se consigue solo una parte. Yo soy muy pesimista en ese sentido y creo que los militares de momento no van a desclasificar lo más importante. Están desclasificando cosas que, bueno, pueden ser de cierto interés, no cabe duda, pero lo definitivo, lo apabullante, eso no lo van a sacar de momento. Entonces yo soy en ese aspecto muy, pues, muy pesimista, porque creo que si los militares y los servicios de inteligencia y sobre todo la inteligencia militar no decide sacar a la luz pública toda esa información, todo lo demás no sirve para nada. Señor Benítez, le agradezco como siempre que nos haya recibido, que haya aceptado usted esta pequeña entrevista. Y la última de las preguntas, Caballo de Troya 9. En la anterior ocasión usted nos dijo que va a ser un Jesús más humano, más agradable y como que más, como decimos en México, más buena onda. ¿Es así? Sí, bueno, esa es un poco la línea general de toda la obra. Hay un Jesús muchísimo más cercano, más humano, más asequible, etcétera. Y en el 9 y último, Caballo de Troya, es exactamente igual, con una especial sorpresa, como te dije en la otra ocasión. ¿Nos puede decir en qué consiste esa sorpresa? No puedo. Muy bien. Señor Benítez, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aquí lo escuchaste. .0 .0 .0 .0 .0 www.ovnis.tv